Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, ya a partir del 15 de septiembre tenemos abierta la inscripción a todas las carreras de la Universidad de Río Negro y obviamente en particular de la sede atlántica, y las inscripciones están abiertas hasta el 30 de enero del año que viene. 13 carreras aquí en la ciudad de Viedma, en la zona atlántica. Preguntarte cuál es la variedad de la misma. Bien, tenemos carreras tanto presenciales como virtuales, ¿no? Dentro de las virtuales tenemos todas las carreras que tienen que ver con educación física, educación primaria, inicial y licenciatura en educación. Son todos ciclos de complementación. Y también tenemos las carreras presenciales. De las carreras presenciales tenemos agronomía, ciencias del ambiente, sistemas. Después tenemos nutrición, kinesiología y tecnicatura universitaria en deportes. Y a esas se le suman abogacía y contador público. ¿Cuál es para vos la manera esencial en la cual los estudiantes próximos puedan elegir la Universidad Nacional de Río Negro y estudiar dentro de la universidad pública también? Bien, la Universidad de Río Negro en principio tiene diferentes condiciones, no tan solo la cercanía para muchos estudiantes de acá de la localidad, sino que también la universidad ofrece becas, hay becas que son financiadas por la universidad. También los estudiantes van a poder tener acceso a diferentes actividades culturales, deportivas, siempre digamos alrededor del estudiante y del estudiante que ingresa. Tenemos un conjunto de actividades no solamente para la formación específica en cada una de las carreras que los estudiantes elijan, sino que también tenemos otro conjunto de actividades. Para ingresar a la Universidad de Río Negro, además de la documentación que tienen que presentar, que tiene que ver con un DNI, una foto tipo carnet y el título o el título en trámite, después de eso los estudiantes tienen que hacer un curso de ingreso. Este curso de ingreso empieza los primeros días de febrero, es un curso totalmente virtual. En algunos casos, sobre todo aquellas carreras como kinesiología, en algunos casos puede ser nutrición o abogacía, si el número es muy alto, ese curso de ingreso puede también de alguna manera condicionar el ingreso de los estudiantes, y en las otras carreras donde el cupo no se cumple, no, digamos, el curso de ingreso es nada más que diagnóstico. Más o menos el número de estudiantes que ingresa que ingresa sin problemas a las carreras, que ingresa sin un cupo, estamos hablando más o menos de unos 130 estudiantes por carrera. ¿Los próximos estudiantes interesados por dónde se pueden llegar a inscribir? Se inscriben directamente por la página de la universidad, es un trámite totalmente online, donde suben el DNI, sus datos personales y alguna copia de o título en trámite o título del secundario. ¿Y tienen tiempo hasta el último día de enero? Sí, la fecha prevista es hasta el 30 de enero del 26.